¿Cómo andás? Sí, gracias, por venir. Venimos retrasados con vos. Pa, te agarró... ¿Qué te agarró? Me angina. Agarró un montón de cosas. Sabés que estaba con... Una angina que me agarró de esas que... Angina... Primero es una gripe, un resfrío. Después se convierte en gripe, después ya no me puedo levantar la cama, ¿viste? Por lo de tanto. Sí, producción, no sabía si era Eduardo Acevedo o Acevedo. Ese es un error de producción serio. No, no, el problema fue de taxista. De producción. No, el producción. Taxista estuvo bien. El taxista dijo, hay dos Acevedos. ¿Cuál es? No, pero me lo digo, el invitado no tenía cuál de las dos Acevedos es. Los músicos son así. No, los músicos no son así. ¿Podés servir el café, Roxana, por favor? Él ahí me tiene que decir, ¿cuál? Sacarina. Claro. Compartimos la responsabilidad. Mira, sos el primero que viene, estamos grabando ya, ¿no? Sos el primero que viene a este programa con una viola, va, con un instrumento. Mirá que estuvieron Malosetti, ¿quién más? Yáñez. Ayer estuve con él. ¿Quién más vino? Vino Lito Nevia, y sos el primero. Y ahora que estás punteando, se me ocurre agarrarme de algo que alguna vez declaraste a propósito de... A propósito de la melodía, ¿no? Decís, siempre lo que importa es la melodía. ¿Cómo es que algo no sea melódico? ¿Puede algo no ser melódico? Bueno, por eso te estaba preguntando. Después tengo que preguntarte algo más sobre eso. Una vez estaba con un... Yo soy bastante malo como profesor, ¿no? Como docente, porque... Mis mejores maestros fueron los discos, tocar con músicos. Bueno, de hecho sos autodidacta, ¿no? Claro, entonces cuando he tenido que dar alguna clase, las pocas veces que di, una vez un alumno me decía, pues yo te veo que haces acordes. Le digo, pero los acordes tienen que tener una melodía que una los acordes, ¿no? A ver. Una cosa es hacer y otra cosa es... ¿Qué hacer? ¿Qué es eso? Eso que sería el folclore de los 60 con paisajes sin nombre, por ejemplo. Claro, podría ser un, no sé, una... El malambo está hecho así, pues. ¿Y eso es que no hay melodía o es chingui chingui? ¿O es lo mismo que no haya melodía con que sea chingui chingui? La melodía está arriba de esto. Generalmente hay una alguien cantando arriba o... Además, bueno, el malambo es esencialmente para el lucimiento de los bailarines, el bombo y todo eso. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Luis Salinas. Y ya que estás con la viola, después la agarras de vuelta, pero por ahora déjala, porque también, no digo que me impresionó, pero me parece una... Tampoco sé si es un hallazgo, me parece una admisión importante esto de que el público no tiene por qué saber de ritmo, armonía, pero sabe cuando el músico es sincero. ¿Cómo sabe el público que el músico es sincero? ¿Te acordás que declaraste esto? Alguna vez, no me acuerdo, por acá las notas que tenés. Es una cosa que intuyo yo, a mí me parece que cuando... Acercate un pecho más. Vos ponés a Paco de Lucía tocando, que toca una cosa compleja, lo pones, vamos a soñar, ¿no? Que tipo, se fue a tomar algo, sí. O fue un restaurante y de golpe le da ganas de tocar la guitarra, ¿no? Nadie sabe quién es, supongamos. Y él se pone a tocar y yo te puedo asegurar que se va a llenar de gente para escucharlo, aunque la música sea compleja, porque él es un músico muy sincero. O sea, una vez declaró de Alejandro Sanz, que lo invitó a tocar en un disco... Alejandro Sanz lo invitó a Paco. Sí, y Paco, bueno, recibió algunas críticas por ir a tocar a un disco aparentemente comercial. Uh-huh. Y él dijo que él iba a tocar porque le creía. le creía, lo veía sincero lo que estaba haciendo, ¿no? Más allá de que sea más complejo, menos complejo, la sinceridad para mí es como mirar a los ojos a alguien y decirle, mira, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Y el público creo que de eso sabe. Por eso yo nunca estuve de acuerdo con la especulación. Es aquella cosa, vamos a hacer esto que la gente le gusta esto. Nunca me gustó eso. Me parece que el artista tiene que hacerlo. ¿Nunca te gustó? Porque además tampoco lo crees por lo que estás diciendo. No, no. Yo creo que eso es, podés tener un éxito, pero pasajero, creo yo. Una vez fui a ver a Santana hace muchos años, a Vélez. Sí. Y estaba saliendo con una chica que era joven y no sabía que Santana tenía tanta historia, ¿no? Y yo le cuento, ¿no? Santana había venido, no me acuerdo, en el año 70 había venido. Y dice, ¿pero cómo está lleno Vélez para verlo? Y me acuerdo que le dije, bueno, ¿viste el dicho ese que dice la mentira tiene patas cortas? Bueno, yo creo que la verdad tiene patas largas. Y son artistas que son muy sinceros tocando, más allá de lo técnico, más allá de... Y el público se da cuenta de eso. El público no tiene por qué entender de que un acorde está compuesto con una novena y una quinta aumentada y un... ¿Le suena? ¿No le suena? ¿Le llega o no le llega? Yo creo que los más grandes artistas, como Atahualpa, como Oscar Alemán, como Roberto Grela, te hacían una nota y vos te quedabas así escuchándolo, porque había algo más de las notas. El inmenso Luis Salinas nació en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Su padre y su padrastro, ambos músicos, lo animaron a tocar la guitarra desde muy chiquito. Y ahora que decís esto, una cosa que me sorprendió, y creo que sorprendió también a quien te entrevistaba, me parece que una nota de hace una punta de año, que resaltaste a Nicky Jones. Sí, porque lo conocí. ¿Es el Nicky Jones del Club del Clan? Ok, sí, sí. ¿Y qué, toca el piano? Y toca como los dioses el piano. Y toca, bueno, yo me Y vos vas a la casa de él y el tipo tiene una discoteca y una y tiene un montón de videos y de información de jazz impresionante. Y él cuando se pone a tocar, canta y toca jazz como los dioses. ¿Qué otros ocultados hay de este tipo en la música argentina a nivel de compositores para vos, no? Tipos que vos, de los cuales vos decís, este es un grosso y no se lo conoce, o se lo conoce poco, o no se lo conoce todo lo que se lo debería conocer, o se lo conoce por lo que no se lo debería conocer. Bueno, Nicky es uno, ¿no? Nick, bueno, es que por eso me vino a la memoria la nota que... No sé, yo puedo hablarte de, por ahí, de... Bueno, hay músicos que ahora se están empezando a conocer, por suerte, como Hugo Rivas, que es un peluquero, buenísimo, porque el tipo... ¿Peluquero? El tipo corta el pelo todavía, ¿no? Entonces primero acompañaba al viejo, al viejo y a los tíos, en los Rivas, que hacían tango y boleros y qué sé yo, y un día lo dejaron tocar solo y era una maravilla, es Grela tocando, ¿no? Y Rubén Juárez me lo presenta un día, me dice, escuchate, pibe. Y empezó a tocar y era una cosa maravillosa, ¿no? Y después empezó a hacer su carrera de a poco, terminó tocando ya con todos, con Leopoldo Federico, con Juárez, como te decía, bueno, y un montón de grandes, y ya está instalado como el guitarrista de tango en este momento. Y es un guitarrista que estuvo tapado mucho tiempo porque tocaba con el padre y un buen hijo, ¿no? Y después Marcelo de la Mea, que es un chico del Chaco que yo conocí a los 14 años. Marcelo de la Mea, un chaqueño que toca la guitarra y canta como los dioses. Ahora está tocando con el Chango Espasiuk también. Y después, bueno, en Tucumán, sobre todo, ahí hay una serie de músicos muy buenos, además del Negro Aguirre, de gente que hace mucho tiempo que hacen cosas, pero que recién ahora se está haciendo un poco de justicia, ¿no? Y que viven de la música, ¿no llegan todavía? No sé exactamente todos los casos, pero bueno, tienen que vivir a veces de lo que no les gusta hacer, o le gusta menos, como tener alumnos. El artista le gusta componer y tocar. Lo de las clases es como en muchos casos una cosa de sobrevivencia. O de, ¿no?, complemento. En o tu caso, música y guita se llevan bien, más o menos, muy bien, ahora muy bien, costó mucho que se llevaran bien, si es que se llevan. En mi caso, yo tuve la suerte de tener una vieja que se me fue muy joven, se me fue a los 60, 61, y ella me dijo una vez que yo estuve a punto de hacer cualquiera, ¿no?, de ir a tocar a bailanta, qué sé yo, porque estaba todo mal. Y Y me dijo, yo quiero un hijo feliz, ¿eh? Y eso fue una de las fuerzas que yo tuve para... Y no me puedo quejar en el sentido de que estamos en un país que hacer lo que uno ama y vivir de eso es un privilegio. Salinas inició su carrera en España, donde compartió escenarios con músicos como Raimundo Amador, Virelli Lagrene, Larry Corwell, Tomatito, Antonio Serrano, Jordi Bonnell, entre tantos otros. Y su carrera internacional despegó con la grabación de Aire de Tango en Suecia, junto a Anders Persons, Christian Spearing y Magnus Grand, producido por Luis Salinas, para el sello Dragón Records. ¿Es cierto, ahora que hablas de tu vieja, que de chico revoleabas todos los juguetes menos la guitarrita? Sí, ella me decía siempre, vos no digas que elegiste la guitarra, ¿eh? Digo, ¿cómo es eso, mamá? Y me dice, sí, porque cuando era chiquito, gateando tirabas todos los juguetes por cualquier lado y lo único que gateando llevabas a un rincón una guitarrista de plástico chiquita. O sea que vos sos guitarrista antes de darte cuenta, ¿no? Y después mi viejo contaba que cuando yo era muy chiquito, él se ponía a tocar con un amigo de él, la viola, y yo estaba sentado en una banquito, y ya eran las 12 y me quedaba dormido con la guitarra, ¿no? Entonces mi viejo le decía a mi vieja, te voy a dormir, ¿no? Y este amigo de mi viejo decía, no, empecemos a tocar. Dice que tocaban, y yo me despertaba y tocaba con ellos, ¿no? Entonces no había forma de que yo me fuera a dormir mientras estuvieran tocando. ¿De qué edad tuya me hablas ahí? No sé, porque yo no me acuerdo. Bueno, pero si no te acordás, tenías que 5 años, 6, no sé. No menos, tendría 3, 4 años, no sé. ¿Y qué hacías? ¿Rasgabas? ¿Y después cómo sigue esa historia? Generalmente los músicos no cuentan eso o no les preguntan, qué sé yo. Digo, está bien, un autodidacta. ¿Cómo llega un...? A ver, ¿puedo llegar a entender vos que sos así, digo, tipo como un monstruo de la guitarra? El proceso una vez que aprendiste a tocar la guitarra. Pero ¿cuál es el proceso entre infancia y que realmente portás el instrumento con seguridad? Eso que lleva años, escuchás y te sale todo solo porque tenés una sensibilidad o un oído especial. ¿Cómo, o en tu caso, cómo fue? Yo creo que hay desde que te acordás, ponele. De menos no te acordás. Ahora, en algún punto te tenés que empezar a acordar. Sí, bueno, yo lo que escuchabas algo y lo copiabas. Lo que yo me acuerdo de haber acompañado, lo primero que acompañé fue un chamamé, acompañando a mi padrastro, allá en Villa Diamante. En Entre Ríos, ¿no? No, en Villa Diamante, ahí. ¿Villa Diamante de acá? De acá, de Lanús. ¿Y? Y en esos cumpleaños que se armaban ahí en la villa y terminaban una guitarreada, y lo acompañé a mi padrastro, un chamamé, de la mayor y mi mayor. Eso fue lo primero que me acuerdo yo. Después ya... O sea, con dos notas. Sí, bueno. Acompañar... ¿No? Y ahí te seguías. Y después vinieron otra... Después fue... Bueno, pero hasta llegar ahí, ¿no? ¿Alguien te dijo cómo poner los dedos? No. Yo también vi a mi padrastro, había visto a mi viejo. ¿Que tocaban guitarra? Sí. Mi viejo era un gran músico. Cuando tenía, ahora que estamos en radio, cuando tenía él 11 años... En la radio del Chaco tocaba con un pie el charleston, el otro el bombo, la guitarra y la armónica, una especie de... Cuatro a la vez, un León Gieco adelantado. Una cosa maravillosa. y él es como también autodidacta, ¿no? Eso, en realidad yo creo que hay una condición que uno tiene que desarrollar. Lo podés hacer porque alguien te dice desarrollar esa condición, o lo podés hacer porque lo necesitás. Yo siempre digo que, por ejemplo, mi hijo tiene muchas condiciones para el arte, para la música. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11. Pero no sé si tiene la vocación todavía. La vocación para mí es, una cosa es quiero hacer esto, y otra cosa es necesito hacer esto. Yo siempre necesité tocar la guitarra, no. Cuando me mudé una vez, y no estaban las guitarras, estaban mal, porque no estaban las guitarras ahí. Te entiendo así totalmente. Es como una cosa... Y mientras mantenga eso, ahí está la fuerza para seguir esta carrera, ¿no? En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Hoy está el músico Luis Salinas en Decime Quién Sos Vos. ¿Cómo es la situación hasta que sentís que realmente podés vivir de tocar la guitarra? Mirá, fue como muy natural, y tan natural como que ni me di cuenta, porque yo me acuerdo que tocaba en un grupo de Monte Grande que se llamaba Juventud Tropical, mirá cómo se llamaba. Juventud Tropical. Pero era la época que se hacía la cumbia de los guaguancó, de Bobé y su vallenato, sí. No era fácil tocar eso, ¿no? Y pero claro, tocábamos dos cumbias y después tocábamos otras cosas, o sea, ¿no? Y de ahí me llevan a un grupo que se llamaba Sentido Común, para que vaya a tocar el bajo. Y toqué el bajo y hice dos o tres cosas y el violero me dice, no, pero vos sos más guitarrista que bajista. Y él agarró el bajo y yo la viola. Y ahí empezó, y fue la primera vez que cobré algo. Y estamos hablando de tus, ¿cuántos años? Yo tenía ahí 12 años. 12 años, sí, más o menos. Ah, muy precoz cobrar algo a los 12. Y ahí no paraste. No. O sea que en un... A ver si se entiende. ¿Nunca tuviste tiempo de pensar que podías vivir de otra cosa? No, yo antes de eso, y mientras cobraba y mientras tocaba, había laburado de sodero, había laburado de ¿cómo se llama?, de tapicero, había hecho... Pero changa. Otro, changuita para... No ayudar. Es que querías decir, yo qué sé, voy a ser médico. No, la música ya era una cosa... Porque siempre digo que... La música es como tener un dedo más en una mano, forma parte de vos, no hay manera de escaparse de eso, y uno no quiere tampoco, ¿no? ¿Y cuál fue el primer gran elogio que recibiste? Porque ahora es fácil, ¿no? Va, fácil. Después tengo algunas preguntas para hacerte al respecto, pero ¿cuál es el primer gran elogio que recordás? ¿El primer gran elogio técnicamente expresado o el primer gran elogio de alguien que a vos te importaba que te elogiase? Y el de mi viejo. Cuando vio que yo estaba, que había tocado unas notas y unos acordes con mucho sentimiento. Uh-huh. Así me dijo, ¿no? ¿Así te dijo? Sí. Porque hay a veces una diferencia de tocar la guitarra y hacer música con la guitarra, ¿no? Que sería lo mismo que demostraste antes entre melodía y chingui. Claro, es decir, la cosa de, viste, del guitarrero al guitarrista. Ajá. Uh-huh. Porque por ahí un tipo agarra y se acompaña y toca todo mal y se acompaña. Y después cuando ya tenés que cada nota y cada cosa que haces, la sientas y a partir de ahí empieza todo, ¿no? Me parece que una vez declaraste, no sé si ahora lo encuentro entre los papeles. No sabe todo, ¿eh? La verdad que... que una vez sentiste que alguien tocaba muy bien, pero le tuviste que decir que no servía o algo por el estilo. ¿Te acordás de eso? Bueno, eso fue cuando fui, es poco tiempo que fui profesor, ¿no? Que me cayó un pibe, dos cosas me pasaron, ¿no? Una vez cayó un pibe, yo vivía en un departamentito de un ambiente, tipo cayó con la viola, y realmente se tocaba todo, ¿no? Tenía muy buena mano izquierda, mano derecha, sabía mucho de escalas, tenía... Entonces yo me acuerdo que le digo, bueno, vamos a tocar eso que estás tocando, pero con ritmo. Y empecé a marcarle un ritmo para que toquemos y no podía tocar. Porque no tenía ritmo, se trababa todo. Y yo no sabía qué decirle. Me acuerdo qué jodido que le, y me acuerdo que le dije, ponete a tocar arriba de los discos. Y por supuesto... Karaokea. Claro, claro. Una cosa de esas. Pero era increíble, teniendo tanta facilidad, no tenía una cosa elemental... como es el ritmo, ¿no? Para. Pero lo peor de todo que me pasó, que ahí yo directamente dije, no enseño más porque no quiero pasar de esto. No quiero volver a tener esta situación. Estaba en una escuela de música y viene el padre con el hijo, y el hijo se va a tocar la viola, y el viejo me dice, bueno, el pibe no va a trabajar hasta que toque como usted, me dice, ¿no? No. O sea, primer error gravísimo del padre. El pibe no se va del club hasta que juegue como Maradona. No sé, viste, una cosa... Qué horrible, Dios mío. Y encima, yo después lo escucho al pibe, viste. El pibe tenía la viola desafinada y no se daba cuenta, viste. Y fue muy duro porque yo, bueno, me salió de adentro de tener que decirle, digo... Discúlpeme, pero lo que le voy a decir es doloroso para mí, pero lo tengo que decir. En la vida no es... desgraciadamente siempre lo que queremos sino lo que podemos, ¿no? Y si lo que podemos está dentro de lo que nos gusta, está muy cerca de la felicidad, eso. Me acuerdo que le dije algo así, ¿no? O sea, como arrancaste para, como para... Es como linda, para, no, pero es simpática. Arranqué es como... ¿Viste? Lo mismo, dejaste pero, de y, No. Y el tipo vi que ya se empezó a poner mal, ¿viste? Le digo... Todo el mundo tiene derecho a agarrar una guitarra y tocar, pero para hacer una profesión de esto, para poder tocar delante de alguien, hay que tener una cierta condición que él no tiene, porque el oído es fundamental. Y él está tocando y no sabe que la guitarra está desafinada, ¿no? Entonces a partir de ahí es muy difícil. Bueno, el tipo se puso tan mal, pero tan mal, y después cuando le dijo al pibe se puso tan mal, que yo me sentí tan mal que dije, no, esta situación no la veo más, ¿no? Tocaste algo, aunque sea dos minutos, ya que la trajiste, que exprese mucho, que exprese mucha sinceridad, a ver. No, yo trato que siempre sea así. Bueno, entonces trata de que exprese, no sé, que querés levantar una mina o que querés hablarle a tu hijo, no sé. Tocarle y decir, a ver, con esto yo sentiría qué, ¿se entiende? www.decimequiensosvos.com.ar. Este domingo cuenta quién es Luis Salinas. Decir que animal, inevitablemente, sobre todo de verlo bastante cerca, ¿qué es y en qué pensaste? El otro día fui a escuchar a Yaván, sí. Y me quedé enganchado con mi historia de la música brasilera, cuando tocaban el papagayo y todo eso. Entonces me andando un poco con ese asunto de la música brasilera, ¿no? Y estos temas son emblemáticos de... Salinas tocó con B.B. King acá, en Buenos Aires, en San Pablo y en Río de Janeiro. Participó en numerosos festivales, el de Jazz de San Javier en España en 2007, donde actuaron también Iván Lins, Dave Holland Quintet, George Benson y Al Jarreau, en el de Salamanca, en el Festival de Patrimonio en Córcega y también en La Habana, junto a Chucho Valdés y su cuarteto. Contá la anécdota de cuando Chick Corea te tocó el timbre. Fuimos a ver un homenaje que le hicieron a Piazzolla. Sí. Y estaba, bueno, Corea, estaba Hermeto, estaba, bueno, fue maravilloso, ¿no? Yo soy muy amigo de Itiberé, el bajista de Hermeto. Entonces lo voy a ver, lo encuentro ahí en el hall del teatro. Le digo, bueno, vamos a comer algo y después nos vamos a casa, qué sé yo. Entonces, vos le dijiste. Sí. Comimos algo ahí en Pipo y nos fuimos a casa. Y yo en ese momento estaba en pareja. Ella estaba acostada, me acuerdo. Y yo a cualquier hora caía como un músico, era un desastre, ¿viste? Entonces, bueno, a todo esto me habla Nano Herrera, Me dice, estoy con Danilo Pérez. Y Danilo Pérez es otro amigo panameño, ¿no? Uh-huh. Le digo, bueno, nosotros vamos a estar en casa. Y no sé qué fueron a hacer ellos, yo estaba con este amigo. De golpe tocan el timbre y digo, ¿quién es? Danilo. Y bueno, yo abrí la puerta y me quedé hablando con cuando me tocan el timbre de la puerta del departamento. Tu pareja se quedó durmiendo todo esto. Claro. Obviamente. Acostumbrado, ¿no? Se debe, sí. Entonces te tocan el timbre, abro la puerta y estaba con ella solo en la puerta. Y yo imagínate que no sé hablar inglés y él no de castellano nada. Entonces en la situación que lo veo al tipo no sabía qué decirle y todos los demás en un costado muertos de risa, ¿viste? Bueno, entra el tipo y Danilo y Enano y bueno, y el tipo lo que quería era un piano, no había piano. Entonces se quedó así medio como incómodo, como diciendo, ¿cómo no hay piano? Entonces nos pusimos a tocar con a dos violas y una y Danilo hacía ritmo con el estuche de la guitarra, ¿no? Entonces él pidió algo y al final consiguió una ensaladera de casa, agarró una ensaladera con un cubierto y se puso a tocar Corea arriba como si tuviéramos una gran zapada. Pero antes de eso, yo le digo a la mujer en ese momento, digo, levantate porque vino Chi Corea a casa. Y ella estaba así tapada, me mira y dice, sí, claro, y siguió. Y ahí te separaste, más o menos. No, cuando escuché la música se levantó, no podía creer. Y vos sabés que en ese momento había pasado, esto te va a gustar, porque mi segundo gran elogio a nivel importante en todo sentido. Después, ¿no?, del de tu viejo, sería. Sí, el primero fue el de Baden Powell, que sí. Me había escuchado tocar en Oliverio y dio unos elogios y los hizo público, ¿no? En el diario, no me acuerdo si La Nación o La Razón. Y fue como un elogio que sirvió mucho para mi carrera. Y el segundo fue de Corea. Porque después de esa noche le hicieron una nota en un par de diarios y el tipo dijo, anoche estuve haciendo una jam en la casa de Luis y Alina, siempre dijo un par de cosas. Es decir, el tipo se hizo el cargo inmediatamente, que por ahí podía pasar en ese momento que había gente que podía opinar que yo tocaba bien o lo que sea y no lo decía. Y estos tipos no se comen ninguna, o sea, van a tu casa y le gusta lo que haces, al otro día le hacen una nota y estuve en la casa de... Y para mí fue muy importante para mi carrera, los elogios de ellos dos. Hoy está el músico Luis Salinas en Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Todos los domingos de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime Quién Sos Vos. En la radio pública. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Luis Salinas. Hace un rato te preguntaba cómo se lleva música y guita, música de este nivel estoy hablando, ¿no? ¿Cómo se lleva música o músicos y pareja estable? Difícil para la mujer, muy difícil, porque es un segundo plano. En un segundo plano, en el sentido de que si vos estás en la música, la música te lleva para diferentes lados, te lleva el tiempo, te lleva para diferentes lados en todo sentido, y a veces la pareja puede estar, sentirse sola, ¿no? Entonces, pero si la mujer entiende que ese complemento ideal, no hay problema. El complemento ideal de la música. De toda la situación. De toda la situación, porque uno termina de tocar, la mujer puede ser una inspiración grande para el músico, y puede ser también lo que necesita el músico después de tocar. Yo conozco muchos músicos que esa sensación que vos tenés cuando estás tocando, que estás en un lugar diferente, cuando terminas de tocar es duro, porque caes a la realidad. Y entonces, si no estás bien, entendiendo que ese fue un momento y después viene otro que es otra cosa, ya es más normal, ahí es importante, siempre es importante tener una compañera, por ejemplo, para algo que te sostenga o esa inspiración que te da que esté ahí escuchándote. Está bien, pero atrás, no adelante, por lo que se te escucha. Yo hablo de mi caso, yo no, en otros casos puede ser diferente, yo hablo de mi caso. Está bien. La primera vez que, para cerrarte la idea, el primer amor que tuve así importante, era muy celosa con la música, ¿no? ¿Con la música? Con la música, sí, que yo me quedaba horas tocando. Entonces, no con la actividad musical, directamente con la música. Con la música, claro, porque de golpe yo estaba estudiando, tocando, y no existía más nada que eso. Entonces, se ponía celosa por momentos. Y yo después de tocar quería estar con ella, pero ella quería otro momento. Entonces, en un momento, aquella cosa ahora es un poco menos, pero en ese tiempo, te estoy hablando cuando tenía 30 años, ahora tengo 52, pero en ese momento, la pasión esa de tocar todo el tiempo, de escuchar gente, era difícil para una compañera, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije, pero esto es como, vos me estás pidiendo como que yo me corte, la música es como un dedo más, me estás pidiendo que me corte un dedo por vos. No me lo tendrías que pedir, además no lo voy a hacer, ¿no? Por supuesto nos separamos. Sí, como porque no, ser, porque no, no, bueno, no, y ojo que yo siempre entendí eso, ¿no? De que es difícil para una mujer, además de los viajes, las ausencias y todas esas cosas. Salinas actuó en El Colón con Dino Saluzzi y después presentó el disco Música Argentina en El Colón, a sala llena, y abrió la presentación de la octava luna del Festival Nacional de Cosquín en 2008. Escenario con Mercedes Sosa. Ya que mencionaste la palabra inspiración, ¿tenés fuentes de inspiración selectas? ¿Hay cosas que te inspiran más que otras? Bueno, cuando nació mi hijo fue muy importante para mí, cuando nació Juan. ¿Es cierto eso de que tenés que tener la guitarra, tío, todo el tiempo la agarra? En algún momento vas a tener que hacer el acorde, porque si no te sentís, es un dedo, me resulta... Está ahí, si la guitarra la tenés. Sí, está bien, bueno, cuando nació tu hijo... Fue como... Viste que los chicos tienen un lugar de pureza muy grande, ¿no? Uh-huh. Que si uno anda en la noche, andás de acá con... vos ves a un chico, la mirada de un chico te coloca inmediatamente donde es el asunto, ¿no? Donde volvés a tus orígenes, volvés a la pureza de todo. Y a mí muchas veces que anduve, uno a veces puede estar preocupado por la carrera de uno, por el ambiente, por esto, porque está difícil, porque, bueno, por muchas cosas viene un chico y te coloca en otro lado. Y a mí me ha colocado después de, por ejemplo, estar con Juan, agarrar la viola y componer muchos temas, o ponerme a tocar desde un lugar más por ejemplo, él se quedaba dormido y yo me quedaba con la viola en silencio tocando desde otro lugar, ¿no? Porque me colocaba a estar con él de otra forma. Me sale preguntarte si tenés, entenderlo bien y si no lo aclaro y si no lo entiendo nada y contestar lo que quieras, si tenés la mayor parte de la libido concentrada en la guitarra. No, cada cosa en su lugar. Yo creo que primero está la persona y después está el músico. Eso es lo que me pasa, que vieja. Vos mismo decís que se te hace indesprendible una cosa de la otra. No, está... Uno es, me decís que uno es un primero, dedo más. Sí, pero uno es una persona primero y después es un artista o lo que sea. Y, pero hay algo que llega a darte más placer estructural que tocar la guitarra. Porque digo, sí, está claro, estar con tu hijo, no sé, una mina, no sé si estás en pareja, no me importa. No, cuando ¿el placer estructural más grande que tocar la guitarra tenés? Cuando uno está enamorado, sí. Sí, sí. Lástima que no sea televisión para ver la cara. Por supuesto. Después toca, mejor la guitarra. Después toca mejor la guitarra, claro, totalmente. Por supuesto. Alguna vez discutí con un músico de eso, que me decía, no, yo tengo que hacer música y las minas están después, está todo después, no sé qué, y enfrascado en ese asunto. Le digo, pero primero sos una persona. Y tenés que estar bien como padre, como hijo, como amigo, como amante, como persona, para después la música, que la música suene de otra manera. Salina C, premio 10ª edición del Festival de Jazz de San Javier 2007. Personalidad destacada de la cultura. Diploma otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, eso 2006, y 2005 premio Conex, como mejor solista instrumental de la última década. Nominado al Grammy como mejor álbum instrumental por su disco Salinas y Amigos en España, y nominado al Latin Grammy por su álbum de tango, Clásicos de la Música Argentina, en 2008. En una nota que te hicieron hace no mucho en la revista Debate, el cronista introduce, vos estabas por presentar. A veces te digo que haces unas notas, hablamos unas cosas, después leo y no es exactamente lo mismo. No, pero yo te voy a decir, en este caso, cómo encabeza el cronista, o la cronista, no sé. Pero estabas por presentar, ahora en noviembre pasado, Sin Tiempo, ¿no? El álbum triple. Uh-huh. Y la nota arranca, no dicho por vos. Dice, Sin Tiempo se denomina el álbum triple que marca el retorno de Luis Salinas a un estudio de grabación a 4 años del monumental disco quíntuple Música Argentina. Vamos a probar tu modestia o falsa modestia o buena pedantería. ¿Es correcto haberle llamado monumental a Música Argentina? En general todos coinciden en eso, no solo el que escribió esta nota. Yo te voy a decir, no, yo siempre dije que es más difícil ser justo que ser bueno, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que tratar de ser justo es como una cosa del hombre que tiene que estar, de ser justo. Con lo que uno hace y con lo que hacen los demás. Por ejemplo, si yo soy muy amigo tuyo y digo que sos un monstruo tocando, me peleo con vos y tengo que seguir diciendo lo mismo. Uh-huh. No puedo decir que a partir de que me peleo con vos, no. Uh-huh. Es decir, tratar de ser justo con... Entonces siempre entendí que la música... cuando se toca tiene que ser con mucho respeto, con mucho amor, y mucho más cuando está tocando obras de compositores tan grandes, tan impresionantes como los que hay en la obra de música argentina, que te digo que empezó siendo una cosa, estaba con el Negro Lozano, le digo, vamos a hacer un disco de bombo, guitarra y piano, nada más, bien puro, porque había hecho un disco de Latin Jazz anterior. Y quería hacer una cosa así. Ahora, estando en el estudio y con el Portugués da Silva y con que había grabado Atahualpa, que había grabado los más grandes, se me empezaron a caer los temas de la cabeza y del corazón, de la historia. Todos los temas de folclore que tenía ahí desde chico y de los viajes y qué sé yo, cuando me quise acordar había 64 temas. Y el Portugués, en vez de decirme, no, mucho, me dice, no, grabalo todo, después ve, ¿no? Y claro, cuando vos decís 64 temas, no es el tema solo, no, por ahí era solamente tocar el tema. Entonces duraba 1 minuto, 2 minutos. Cuando me quise acordar, eso terminó siendo un homenaje a los compositores, ¿no? Con un amor y un respeto a todo eso, muy grande. Y desde ese lugar yo quedé contento y feliz. Y es lo que yo quería hacer. Lo demás, un disco cuando vos lo haces, tiene 3 patas. El éxito de si le gusta a la gente que vos querés que le guste, si vende muchos discos, pero para mí el éxito mayor es hacerlo, poder terminarlo. Siempre que termino un disco hago un asado en lo de mi hijo, ¿no? Y ahí lo escuchás. ¿Tipo cábala o tipo recurso? No, es una cosa afectiva, de escucharlo con el viejo y con los músicos que lo tocamos, hacemos un asado y escuchamos el disco, y ese es el momento de mayor éxito para mí. Cuando lo pudimos hacer... Y ¿el lo escuchamos, asado? Sí, cuando lo podemos... porque ya después el disco no es más tuyo. Ya sale a la calle, lo escucha todo el mundo, uh-huh. Pero ese momento... Entonces, de ese lugar para mí fue un éxito ya. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Este domingo cuenta quién es Luis Salinas. ¿Tenés prejuicios? Porque visto desde afuera, da la sensación de que sos un tipo de piso amplio. Bolero, Latin Jazz, folclore. Nunca te escuché ni leí nota tuya. No es que haya leído ni escuchado todo lo que dijiste en tu vida, ni mucho menos, a pesar de la buena producción que tenemos. Nunca escuché o sentí que vos dejabas per se afuera algo. Bueno, ahí hay un error. Yo soy una consecuencia de lo que he escuchado desde chico, ¿no? Primero el chamamé, como te decía. Después, cuando volví a Monte Grande, en Monte Grande, estamos hablando del año 68, que fue cuando volví, ahí se escuchaba todo tipo de música. El tango, el folclore, por las peñas que había, estaba el rock sinfónico, estaba había músicos que hacían música brasilera. Yo escuché un poco de todo, y después fui una consecuencia de todo eso, ¿no? Que después fui desarrollando. Pero no quiere decir que toque de todo. Te voy a contar dos anécdotas, así. Dale, dale. Que van a graficar esto. Estaba con Jaime Torres, ¿no? Y él se pone a tocar un carnavalito. Y yo nunca sentí el carnavalito. Me gusta escucharlo, pero no lo tocaba. Y me acuerdo que estaba tocando y él me decía, acompáñame. Y empecé a tocar y en un momento le digo, maestro, toquemos una samba, una chacarera, porque parezco un guitarrista de juguete tocando esto, ¿no? ¿Por qué no lo sentía así? ¿Pero por qué no lo sentía así? Porque si vos... Después, cuando fui a Pumamarca, cuando fui a Jujuy, ahí entendí, aprendí algunas cositas. Estando ahí, viendo... Porque la música noble es la que representa a los pueblos, entonces no la podés tocar por encima como diciendo, bueno, yo puedo tocar esto. De taquito. Una cosa es, me gusta tocar esto, por ejemplo, una bulería. Yo estuve con Tomatito tocando, sí. Y cuando lo escuchás a ellos decís, no, me tocan ellos. Por ahí toco en mi casa, pero ante el público, respetas. O sea, no es que toco de todo, hay diferentes cosas de diferentes ritmos que toco, pero hay muchas otras que no. Lo que sí sé es que nunca toqué, viste aquella cosa de, bueno, yo puedo tocar de todo. Y otra cosa es, me gusta tocar esto y tocar aquello. Creo que se oye eso, cuando vos decís, voy a tocar esto porque me gusta, que cuando decís, voy a tocar esto porque puedo tocarlo. Hay una diferencia sutil, que en ese sentido siempre, cada vez que toqué cualquier música, lo hice porque lo sentía, porque me gusta y... Tocá un cacho de bolero. Que aparte yo tengo un programa en Nacional aparte de este y ya lo estamos recortando. Perdón, permiso, Ruso, la productora, que además está castigada porque no le aclaró al invitado que tenía que ir a la calle de Acevedo, no Eduardo Acevedo. Te voy a cantar el bolero que más quiero de... Dale, dale, dale. Cuenta conmigo si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo. Por Luis Salinas, Cuenta conmigo, impresionante. Escúchame, de lo que te gusta tocar y que sabes que tocas muy bien, no de lo que podés tocar, atándome de tu última definición antes de Cuenta conmigo. No, no sé si toco muy bien. Lo que toco sentido seguro. Bueno, de lo que tocas sentido, ¿sentís que hay algo que tocas mejor que otra cosa? De todo el paquete de lo que tocas sentido. Lo que sé que hay cosas que me gustaría tocar y que no me salen. Como el... Por ejemplo. Una bulería. Ah, bueno, de esto que estabas contando. Sí, sí, es una cosa que me gustaría mucho tocar. Que no te salen sentidas, que quiere decir para vos más o menos... No, no, porque, o sea, la escucho y me emociona, y hay cositas que me salen, pero haberlos escuchado a Tomatito, a los gitanos cuando ellos tocan, porque es una música, además de muy sentida, muy compleja, ¿no? O sea, hay que tener una mano derecha increíble, natural que tienen los gitanos, ellos tocan eso como si fuera una cosa muy fácil y es muy difícil. Muy jodida. Si hay una música que me gustaría tocar y no me sale, no, porque técnicamente tendría que estudiar una técnica diferente de mano derecha, es como hay cosas de la bulería sobre todo. Salinas ganó 5 premios Gardel. Mejor álbum de folclore en 2003, mejor álbum de jazz en 2004, mejor álbum instrumental en 2007, mejor álbum conceptual en 2008 y mejor álbum artista masculino de tango este año, 2010. Los Gardel de Salinas. La otra vez leí algo que te quería preguntar particularmente porque me llamó la atención. Estabas escuchando el DVD Cantora de La Negra Sosa. Uh-huh. Y cuando terminaste de escucharlo, verlo, le preguntaste a tu hijo cuál era el artista que le había gustado más. Tu hijo tiene 11, me dijiste. Sí. Tendría 10. Y te dijo Luis Alberto Spinetta. Le gustó del DVD, lo que más le gustó fue el encuentro entre la negra. Sí. ¿A vos no te llamó la atención? ¿No pensabas que le podría haber gustado otra cosa que Spinetta, que es un tipo más? A mí me llenó de orgullo, ¿no? Porque... No, no digo que no te haya llenado de orgullo, te pregunto si no te llamó la atención. Sí, bueno, si vamos a hablar de mi hijo, te digo que tenemos otro programa para hablar. Caso lo uso como excusa. Pero sí, claro, me llamó la atención, sí. Pendejo de... A ver, no... Además, una samba lenta... No imagino que un pendejo de 11 tenga el oído para Spinetta, ya, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, bueno, Juan, gracias a Dios, viene escuchando artistas muy grandes de muy chiquito, ¿no? A Dino Saluzia... Uh-huh. Y tiene como una cosa de... Él sabe, por ejemplo, cuando un tipo está tocando y toca con las manos pero no le sale de adentro, ¿no? Tipo, dice, yo no sé, a mí me gusta más aquel, te dice, ¿no? Y seguramente tiene razón porque... Seguramente tiene razón, eso de la sinceridad, ¿sí? Sí, sí, y en ese encuentro entre Spinetta y La Negra hay una emoción muy grande ahí, además de que es lo que son ellos como el encuentro, porque también puede pasar que dos artistas grandes tocan, pero no se encuentran, no se produce esa cosa. Y ahí se produjo una cosa única, ¿no? Y muy fuerte de las personalidades de porque vos decís Spinetta y La Negra Sosa, no suena. No, no suena. La pero resulta que ahí se armó una increíble, ¿viste? Que a mí me es lo que más miro del y bueno, la fue tan fuerte que lo llamé a Luis. Lo llamé a Luis para decirle que hacía mucho que no lo llamaba. Digo, mira, te llamo porque tenés un admirador nuevo que quiere saludarte. Y Juan, me acuerdo que no quería hablar, porque le daba vergüenza y andaba corriendo por toda la casa y yo corriéndolo para que hable con Spinetta, ¿no? Le digo, hablar con el maestro. Y Spinetta de Viena, bueno, se puso a hablar con él y no sé qué cosa hablaron, ¿no? Pero son como esos regalos que te da la vida, ¿no? ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Qué te pasa cuando estás con público? ¿Sentís inmediatamente que el público está más cerca o más lejos tuyo según como vos estés esa noche o ese día? ¿O no te pasa? Por supuesto que depende de uno siempre. Yo siempre digo que no hay público frío, sino que hay artistas que llegan o no llegan. La gente está ahí, se sienta. No hay públicos fríos. Y puede pasar que hay, por ejemplo, yo cuando toqué en Suecia, ¿no? Venía un tipo y a decirme que le había gustado, y no era aquella cosa, qué grande que sos. No, pero yo veía su emoción en la mirada del tipo. Era su manera de expresar que le había llegado. Puede pasar que el público esté, no sé, un poco. Por ejemplo, vos armás, a ver si lo puedo graficar, vos armás un repertorio y decís, bueno, vamos a empezar con una cosa al mango, ¿no? Sí, fuerte. Sí. Y resulta que la gente no está para eso. La gente por ahí está para una cosa más tranquila y de ahí vamos subiendo. O puede pasar al revés. En ese sentido sí yo me doy cuenta, ¿no? Cuando la gente está, no, vamos a empezar abajo. Yo cuando ensayo siempre tengo un plan B, ¿no? Que es ese, de ver cómo viene la mano, digamos, ¿no? Y después, siempre digo que la estrella es la música. ¿Alguna vez sentiste que no le llegaste a un público? Sí, pero no llegué porque yo no estaba emocionado. Pero te diste cuenta. Sí, pero es a partir mío, pues si yo no me emociono es muy difícil emocionar al público, ¿no? Me tiene que pasar a mí primero, para poder transmitírtelo. Es decir, por eso es tan importante la cuestión espiritual, con quiénes tocas, con los que tocas sean amigos tuyos, que vos los querés, que te quieren, y que se produzca una cosa. Porque la música finalmente es una energía espiritual más allá de las notas. Si no, serían notas nada más. Vos vas, estudias en tal escuela, aprendés y tocas. Y sos un artista, y no es así. Ahora hay una cosa sí, perdón, no, atrás de las notas que son muy importantes. Y a veces, antes de subir a tocar, estoy muy nervioso. Porque no quiero defraudar. Cuando no te junan, estás nervioso porque crees que te muestra. Cuando alguien dice alguna cosa, claro, porque que vos querés que la gente se lleve lo que vino a buscar, ¿no? Voy a hacer la última pregunta. Voy a hacer algo por primera vez. Igual después te grabo algo aparte para otra cosa, pero decime quién sos vos. Yo soy el tipo que... No, pero decímelo punteando. Tocando, sí, difícil. Son momentos. Uno muestra lo que uno es de acuerdo a los momentos que anda pasando. Como usted diga, viejo, yo le pregunté, decime quién soy, decime el título del programa, así que dale. Es que soy una mezcla de tantas cosas, ¿no? Un poco de esto.